aunque hay parte de sus componentes que vienen desde Gales, y que se formaron en el 2019, en el otoño largo de 2019, nos hicieron llegar su primera maqueta, y a partir de ahí hemos ido pinchando prácticamente todas las canciones que han ido haciendo. Suenan muy bien, han mejorado muchísimo, se han profesionalizado, y aquí está su último single, Shiver, que suena en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Jody and the Germs, Shiver. Y sigamos con la música de una banda madrileña encabezada por Maite Martínez y que se llama Minúscule 605. Minúscule 605, acaban de hacer un LP de que ya os habíamos presentado hace unos días, que se titulaba Mono No Aware, y hoy escuchamos esta canción que es muy sintomática de lo que hacen: Pop Music. Minúscule 605. Estaba esta banda madrileña encabezada y dirigida por Maite Martínez, que es un culo inquieto, todo hay que decirlo, en esto de la música, y que ha sacado este LP Mono No Aware con esta canción Pop Music, entre los 11 temas, buenos temas que contiene el álbum. Minúscule 605, autoeditado. También han sonado aquí en Plástico Elástico prácticamente desde el principio, en plásticoelástico.es, y esto suena también a través de emisoras buenísimas, físicas, como por ejemplo Happy FM, que tiene muchas radios repartidas por toda España, y en cada ciudad o en cada provincia, en cada localidad, tienen una emisora distinta, un dial distinto. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, en sitios maravillosos y emisoras fantásticas, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en el buen sitio que es Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en el buen sitio, que es Collado Villalba, y Radio Soto, que está en el buen sitio, que es Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid y fuera de las emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, estamos en sitios también maravillosos, estupendos, y en emisoras geniales, como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas sonamos, suena Plástico Elástico, y en muy buena compañía, que lo sepas. Vamos a seguir con una banda americana con un toque mod que se llaman The Brixton Riot. Hemos escuchado ya algunas canciones de ellos a lo largo del tiempo, y ahora han hecho una versión de un tema de Psychedelic Furs que estaba incluido en la película del mismo título que va a sonar, Pretty in Pink, y está incluida dentro de un disco que ha sacado Mint 400 Records, que se titula At the Movies 2, en el cine, en las películas 2. Y es un disco en el que puedes encontrar pues canciones como, o músicas a veces, como el tema principal de Scarface, de por ejemplo Desayuno con Diamantes, cuál más, Beetlejuice, Raindrops Falling on My Head, ¿qué canciones más? Carros de Fuego, el Never Ending Story, en fin, hay un montón de canciones, y ellos han elegido esta buena versión, que hacen buena versión, del Pretty in Pink de Psychedelic Furs. Ellos se llaman The Brixton Riot. Cause collide. Ahí estaban estos chicos de Nueva Jersey que se llaman The Brixton Riot, un cuarteto que ya había sonado aquí con algunas canciones de power pop, aire un poco mod, y que ahora participan en este disco At the Movies 2 que ha editado Mint 400 Records. Ellos han elegido esta versión del tema de Psychedelic Furs incluida en la película del mismo título, Pretty in Pink, y ellos se llaman Brixton Riot y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. En ese mismo disco hay un montón de canciones y de instrumentales, de películas y algunas versiones raras, en fin, hay un poco de todo, pero lo que está muy bien es, por ejemplo, esta canción que vamos a escuchar ahora, que interpreta Erie, una banda americana, que hacían una versión muy atinada del Three, o que hacen una versión para este disco, At the Movies 2, del clásico Three Small Words, una canción que interpretaba Josie and the Pussycats y que estaba incluida en una película del mismo título y que, bueno, pues tenía, o sea, aquel, era una peliculilla que salió en el año 2001, hace 20 años ya, de tres chicas que salían del instituto, querían montar una banda de pop y, bueno, pues hacían estas canciones. Y esta está muy bien en general. La original también está muy bien, pero es que la versión yo creo que la supera. Three Small Words, tres pequeñas palabras, y estos son Erie. I'm a punk rock prom queen, brown paper magazine, hotter than you've ever seen, everywhere and in between. I'm a 10-ticket thrill ride, don't you wanna come inside? 5-star triple threat, hardest of the art to get, no one's little red Corvette. Double cover spread, opened up inside your head. Black cherry paradise, half the sugar, twice the spice. I don't wanna treat you nice. Come on, baby, roll it tight. It's a 6 whole hours and 5 long days. It's a 6 whole hours and 5 long days for all your lies to come undone. Those 3 small words were way too late, 'cause you can't see that I'm the one. It's a 6 whole hours and 5 long days for all your lies to come undone. versión de Erie de Three Small Words de la película Josie and the Pussycats. En realidad, Josie and the Pussycats, ellas, las tres chicas, solamente hacían algunos coritos y yo creo que ahí el micrófono lo tenían cerrado. El disco, pues estaba ahí Kai Henley, que era la cantante de Letters to Cleo, y el productor, compositor y todas estas cosas era Kenneth Babyface Edmonds. Y contribuciones importantes de gente como Adam Schlesinger de los Fountains of Wayne, Steve Harley de Gigolo Ants, Jason Faulkner de Jellyfish, Matthew Sweet, Jane Willing de Las Gogos, Ian Durith de Counting Crows, ¿quién más? Anna Waronker de That Dog, y en fin, que entre todos hacían lo que podían ahí para echar una mano y sacar unas canciones redondas en una película idiota y quinceañera. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, esta es una muy buena versión y la canción ya estaba muy bien. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas como hipopfm.com, digital musical dedicada a la música pop. También estamos en asaltomataradiorock.com, emisora digital musical dedicada a la música rock. Estamos en una web blog página que se llama El Rock es mi rollo, dedicada a la música. Estamos también en pasiondeportivaradio.com, emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla y buena música. Buena música también tienen en Radio El Séptimo Cuervo, coches clásicos, motores antiguos y buena música. En una emisora asturiana local que se llama Radio Pra.Nava, que está en el bonito pueblo de Nava, en Asturias, y entre muchos programas con buena música suena Plástico Elástico. Y también, finalmente, estamos en Portugal, en Lisboa, a través de Radio Pulsar, una emisora dedicada a las vanguardias, a la cultura, a la música, en fin, a todo eso que se mueve y que nos mueve tanto. Y suena Plástico Elástico en todas ellas, rodeada de buenos programas, con buena programación, con magnífica programación. Así que escuchad cualquiera de ellas. Bueno, vamos a seguir con la música de unos chicos que vienen desde Italia y que se llaman Bitters Band. Hacían versiones muy apañadas de temas clásicos, pero ahora, muy power poperas, pero ahora han sacado un single con dos canciones, temas propios, que son una auténtica gloria. Love Can Be With You. Ellos se llaman The Bitters Band. We'll be right back. can be with you. Que como siempre hacen en sus versiones de rock and roll clásico y con power pop, aquí han tirado por una canción propia, un tema propio escrito por ellos que se titula Love, I Can Be With You, y que demuestra pues ese gusto por las canciones de power pop con rollo rock and rollero. Ellos se llaman Bitters Band y vienen desde Italia y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con una banda, un producto nacional, que se llaman Atticus Finch, y que acaban de sacar una canción grabada en directo para Florinata Records. Que está muy bien, es muy vital, muy enérgica. En fin, aquí están con La vida es sueño, Atticus Finch. Siempre quisiste vivir creyendo que estás dentro de un sueño, y a veces se debe decir que puede que lo estés consiguiendo. Atticus Finch, desde Albacete, este cuarteto que acaba de sacar esta canción, La vida sueño, grabada en concierto que dieron el pasado 9 de octubre en Colmenarejo, en Madrid, y que va a ser lanzada de forma digital, como single digital, por Florinata Records el próximo 23 de noviembre, y sirve como aperitivo para el disco que sacarán Atticus Finch más o menos a el primer trimestre del próximo año. Atticus Finch, sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con un grupo sueco que se llaman Stupidity y que han hecho una colaboración con Keith Strength de los Flintstones, y que, bueno, pues es una canción muy interesante, muy divertida, y que estará incluida dentro del álbum que sacarán el próximo 3 de diciembre, Walking Up the Band, y que lo va a publicar Red on Red Records. Aquí están Stupidity con este Walking Up the Band. Desde Estocolmo, aquí estaban Stupidity con la colaboración, la ayuda de Kate Strand de los Flintstones, y la canción Walking Up the Band, que es la que da título al álbum que van a sacar estos chicos con Red on Red Records el próximo 3 de diciembre. La canción habla sobre la manera en la que una banda veterana como son ellos, que es un grupo que tiene un montón de discos, pues de entre el 2007 y el 2017 grabaron un montón de canciones, de discos, de álbumes, CDs, en fin, Y después incluso los pinchó Steve Van Zandt, Miami Steve Van Zandt, Little Steven Van Zandt, que los dijo que eran la banda más molona del mundo y que habían hecho la canción Girl Named Moe, que son aquí en su día, pues una de las canciones más molonas de la historia, del momento. Y con este sonido de garaje rock se disolvieron, luego la pandemia, en fin, y han vuelto con ganas y cuentan la historia de su banda, de cómo remodelarse en el tiempo con esta canción, Waking Up the Band, Stupidity, desde Estocolmo, desde Suecia. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son franceses, vienen de Niza, es un discazo lo que han hecho, tremendo. Se llaman The Warm Babies, lo habíamos escuchado ya algunas canciones, que lo ha sacado en vinilo Snap Records, FF Fascination y Danger House Skylab también lo ha sacado, y el LP se titula Let's Live Underground. Hoy escuchamos la canción Last Days of Summer, los últimos días del verano, y ellos son The Warm Babies, tremendos. Impresionantes los Warm Babies desde Niza, desde Francia. El discazo, atención a este discazo, Let's Live Underground, publicado y localizable en nuestro país a través de Snap Records. Esta cancionona que acaba de sonar se titulaba Last Days of Summer, los últimos días del verano, y es un puro power pop, con toques garjidillos y tal, pero básicamente power pop. Suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda que vienen desde Vigo, que se llaman The Bodderex, que también les habíamos escuchado alguna vez y que acaban de sacar un disco con Family Spree Recordings. El álbum se titula Infectame Baby y son tremendos. Energía pura. Aquí están con ese rock and roll chulo y hortera, los Bodderex. Pues ahí estaban los Bodderex, esta banda, este trío de las Rías Bajas de Vigo, que rezuman macarrismo y rock and roll. Su disco lo publica Family Spree Recordings, salía hoy a la venta oficialmente. Ya sabes que con esto del retraso pues va a tardar una semana más en estar en vinilo formato físico, y bueno, pues habrá que estar atentos para que luego uno no se quede sin el disco, en fin, que esas cosas ocurren. De momento, los Bodderex suenan aquí en Plástico Elástico con esta canción Humo, de su álbum Infectame Baby. plásticoelástico.es. Y seguimos con una banda italiana, una banda también que tiene punto power pop, garaje, rock and roll. Ellos se llaman Mad Rollers, graban para el sello de Eddie Spaghetti, Spaghetti Town Records, y el álbum se titula Get Mad, y la canción que vamos a escuchar, Black Days. Ellos son Mad Rollers. Walks toward me. Esta banda romana llamada Mad Rollers debuta en Estados Unidos con este disco Get Mad que publica Spaghetti Town Records. Un álbum buenísimo de rock and roll sudoroso, con ribetes garajeros, ribetes power poperos, en fin, está muy bien. Mad Rollers, italianos. La canción que acaba de sonar se titulaba Black Days y suena aquí en Plástico Elástico. Vamos con una banda de Tenerife que se llaman De Vinilos, que justamente la semana pasada sacaron el disco Club Virginia con Clifford Records. Su nuevo disco es un discazo, da gusto escucharlo, y tiene canciones como esta, Sweet Summer Days. Ellos son De Vinilos. De Vinilos, con ese discazo Club en Virginia y con la canción Sweet Summer Days, un disco publicado por el sello de Almería Clifford Records. Y seguimos con aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con la música de los Successful Failures, que esta banda de Trenton, de Nueva Jersey, acaba de publicar un nuevo disco que se llama James Cotton Mather, como la banda, y que es la historia de un marinero bastante famoso en aquella época y en aquellos tiempos. En aquella época estamos hablando de 1800 y pico, finales del siglo XIX. Bueno, pues con esta historia han sacado este disco de Successful Failures, y que la verdad es que es un disco muy trabajado, muy elaborado y con muy buenas canciones. Una de ellas, por ejemplo, se titula Hand Grenades, granadas de mano, y aquí están de Successful Failures. Estaban los Cotton Mather con esa tremenda canción Hand Grenades. Suena aquí en Plástico Elástico, programa 3990, prácticamente al final de este programa. Y os voy a dejar con la chica Wendy Dunlap, una mujer que viene desde Atlanta, desde Georgia, y con su último disco, Looking for Bullings, donde está esta canción, Wonder Why. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Makes me wonder why, but I'm guessing that I will never know. There's a situation starting to grow more than yesterday. I could never tell if you wish me well.